Megatsunamis. Megatsunamis, un fenómeno no tan común en el planeta Tierra. Historia. El 9 de julio de 1958, un terremoto de escala de entre 7,8 a 8,3 en el sur de Alaska, provocó un desprendimiento de 30 millones de metros cúbicos de tierra y rocas del glaciar Lituya, al fondo de la bahía. El impacto hizo que se levantara una columna de agua de 520 metros de altura, que avanzó a la entrada de la bahía con una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora. Es el megatsunami más alto del que se tenga registro en el mundo. En 1963, un megatsunami artificial se produjo en el conocido como desastre de la presa Bajón, como consecuencia de un error humano en un dique de montaña en el norte de Italia. Una losa enorme de la ladera del Monte Toc, en el norte de las montañas de Venecia, se desestabilizó como resultado del mal uso de materiales de resistencia y cayó sobre la presa de Bajont, a una velocidad de 110 km por hora, vaciando el 50% del agua en el plazo de 10 minutos. Esto produjo una ola de 250 metros, que destruyó varias aldeas y mató a 2.000 personas. Curiosamente, la mayor parte de la presa no sufrió desperfectos, aunque quedó inutilizada luego por la destrucción producida por el depósito de materiales y por el daño estructural a los mecanismos de su interior. El 18 de mayo de 1980, la cumbre del Monte Santa Elena, volcán del norte del estado de Washington, junto con unos 480 metros de roca del mismo, se derrumbaron. La avalancha golpeó el lago Spirit, enviando un megatsunami de 250 metros sobre el nivel del agua que tragó una gran cantidad de árboles costeros y los arrastró luego hacia el lago. La geología sugiere que los megatsunamis, generados por el derrumbamiento del flanco de una isla volcánica, su causa menos común, puedan ocurrir cada 1000 años. Su tamaño y energía pueden producir efectos devastadores, como cambiar estrepitosamente la geografía de la costa. El más reciente ocurrió hace aproximadamente 4.000 años en la isla de La Reunión, al este de Madagascar. Sin embargo, ningún megatsunami ha ocurrido en el Océano Atlántico o en el Pacífico en épocas históricas. El derrumbe más reciente ocurrió en la isla de Ritter, en 1888, pero generó solamente olas de 12 a 15 metros, que, aunque mataron a 3.000 personas en las islas circundantes, no eran megatsunamis sino causaron devastación extensa. Un tsunami reciente produjo olas de 40 metros de altura generadas por el derrumbe del Krakatoa durante su erupción en 1883, que mataron a 36.000 personas en Java, Sumatra y las islas pequeñas alrededor de ellas. El derrumbe de Santorini, durante su erupción cataclísmica hace alrededor de 3.500 años, produjo una ola de 100 metros, que se estrelló contra la costa norte de Creta, después de viajar 70 kilómetros. Sin embargo, estos megatsunamis no se propagaron miles de kilómetros para causar daños más generalizados, lo cual creó una controversia sobre si las olas producidas por el colapso de islas navegan grandes distancias, de la misma manera que lo hacen los tsunamis, lo cual provoca derrumbes. En el mar de Noruega, Storegga causó un megatsunami hace 7.000 años. Terminó de inundar Doggerland. Las investigaciones geológicas extensas indican que el riesgo de que vuelva a ocurrir es mínimo. Hay evidencia de un megatsunami de agua dulce que ocurrió hace 10.000 a 20.000 años en Seton Portage, Columbia Británica, donde un pedazo enorme de la cordillera Cayos resbaló repentinamente al norte dentro de un gran lago que atravesaba el área de Lillooet, Columbia Británica, cercana a Birken, en el valle o paso de Pemberton, al sudoeste. El acontecimiento no se ha estudiado mucho en épocas modernas, pero el protolago debió haber sido por lo menos tan profundo como sus dos mitades actuales, los lagos Seton y Anderson, sugiriendo que la ola creada por el derrumbe pudo haber sido comparable a la bahía de Lituya. El 5 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Juan del Grijalva, Chiapas, un deslizamiento de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias y que causó inundaciones en Chiapas y Tabasco. Este deslizamiento provocó la destrucción de al menos 100 casas. Los primeros informes fueron contradictorios, pues señalaban que el deslizamiento había sepultado al pueblo y causado por lo menos 30 muertos. Sin embargo, posteriormente, se ha aclarado que lo ocurrido fue que el deslizamiento de tierra, proveniente de un cerro, que cayó sobre el río Grijalva, y provocó con ella una ola, de al menos 50 metros de altura, que golpeó al poblado, destruyéndolo por completo. Se ha comprobado que el impacto de un asteroide o cometa, cuyo diámetro exceda los 100 metros, puede causar un megatsunami, de proporciones devastadoras. Cuando el cuerpo cósmico golpea aguas oceánicas poco profundas, parte de esas se evaporan con el calor del impacto, pero el resto sale disparada hacia afuera, por la tremenda energía liberada y forma una ola, que puede viajar a 1000 km/h a través del océano. Eso se piensa que sucedió al final del Cretácico, hace más de 63 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios. Megatsunamis artificiales, usados como arma. En 1945, Nueva Zelanda y Estados Unidos probaron más de 3.700 bombas. En junio de 1944, en el mar de Nueva Caledonia y Auckland, para comprobar que la bomba tsunami era factible. El objetivo era provocar olas gigantes y destruir la costa de diversas ciudades enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. Además, los resultados de las pruebas indicaron que para crear un tsunami de 10 metros, capaz de destruir la costa de una ciudad enemiga, eran necesarios 2 millones de kilos de explosivos y una serie de 10 explosiones a unos 8 kilómetros de la orilla. Los planes de la bomba fueron descubiertos por el autor y cineasta neozelandés Ray Waru, quien examinó varios archivos militares, entre los archivos nacionales, para su nuevo libro. Una sola ojiva nuclear moderna bastaría para crear una ola de 200 metros de altura que sepultara una ciudad como la de Montevideo. Los megatsunamis naturales son fenómenos que, por suerte, ocurren cada mucho tiempo, si repasamos la historia de los últimos 1000 años. Por eventos provenientes del espacio, como los asteroides de gran magnitud que impactan contra el mar, ocurren muchísimo menos, del orden de uno cada 5.000 años. Por encima, por debajo y por ambos lados, los fenómenos naturales pueden ocasionar destrucción y muerte, en este planeta, un paraíso feroz. Mayo 2025. Hay un asteroide en curso de colisión con la Tierra, se llama Helio 685, no ha sido detectado aún, pero cuando por fin caiga en el Océano Pacífico en 18 meses, la ola destruirá casi toda la costa este. Los efectos ambientales resultantes, escaseces y guerras que le siguen son incorregibles. ¿Cómo demonios podrían saber todo eso? Somos del futuro. Acabo de llegar de allí. No lo recomiendo. ¿Por qué no se detectó el asteroide? Helio será detectado en 2 meses, pero para entonces será demasiado tarde. Si mi láser de rayos X se dispara en precisamente 12 minutos, el haz golpeará a Helio y lo desviará a 0.07 grados. Para que no caiga en la Tierra en 18 meses. Un susto que con suerte hará que las naciones del mundo se unan y reconozcan lo que tienen por hacer. Ya viste el láser, sabes que el siglo XXI no tiene nada como eso. Ya viste el láser, sabes que el siglo XXI no tiene nada como eso.